Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al Deportivo Comarcal de Radio Manchola. Con este constipado que tenemos, como se puede comprobar, vamos a hacer lo posible para estar contigo durante los próximos minutos. Ya sabes, para ofrecerte la jornada futbolística disputada este fin de semana en el primer grupo de la segunda autonómica y también de la primera autonómica. Conocemos en primer lugar resultados, clasificación y próxima jornada del primer grupo de la segunda autonómica. Se han disputado tres jornadas con los siguientes resultados: Club Deportivo Elemental Albacete 1, Atlético Ibañez 0, Cultural Valdeganga 0, Aguas Nuevas 0, Sporting Abengibre 3, Atlético Mahora 2, Deportivo Ayeste 2, Villagarcía 0, Villar de Unión Deportiva 1, Villalpardo 1, Ledaña 2, El Herrumblar 2, Alpera 5, Imperial de Bonete 0 y Pozo Cañada 0, Caudetano 2. Descansaba el equipo de Tobarra. Líder es el Caudetano con 52 puntos, segundo Alpera con 51, tercero Pozo Cañada con 49, los mismos tiene Tobarra, que es cuarto, quinto Cultural Valdeganga con 39, los mismos tiene el Atlético Mahora, que es sexto, séptimo Imperial de Bonete con 35, octavo Atlético Ibañez con los mismos, noveno Sporting Abengibre con 32, décimo Villalpardo con 25, undécimo Aguas Nuevas con 24, duodécimo Villarta con 18, décimo tercero Club Deportivo Elemental Albacete con 17 puntos, décimo cuarto Ledaña con 15, décimo quinto Deportivo Yeste con 13, décimo sexto El Herrumblar con 11 y décimo séptimo Villagarcía con 7 puntos. La próxima jornada nos depara los siguientes emparejamientos: Aguas Nuevas, Atlético Ibañez, Atlético Mahora, Cultural Valdeganga, Villagarcía, Sporting Abengibre, Villalpardo, Deportivo Yeste, El Herrumblar, Villarta, Unión Deportiva, Unión Deportiva Tobarra, Ledaña, Caudetano, Alpera y Pozo Cañada, Club Deportivo Elemental Albacete. Va a descansar el Imperial de Bonete. Pues abrimos los comentarios de los partidos de la segunda autonómica en Casas Ibáñez. En primer lugar, vamos a hablar con el míster del Atlético Ibáñez, con Felipe Martínez, a quien tenemos al otro lado del teléfono. Felipe, buenas tardes. Hola, Ale, buenas tardes. Bueno, recordamos, el Atlético Ibáñez se desplazaba este fin de semana al campo del Club Deportivo Elemental Albacete, con todas aquellas amenazas que hubieron por parte del equipo local, avisando al Sporting Abengibre de cuando visitara el Atlético Ibáñez. No ha pasado absolutamente nada, ¿no? No, nada, para nada. Ayer la verdad que psicológicamente eso nos afectó muchísimo en el partido de ayer, sobre todo en la primera parte. Pero el comportamiento en el campo fue excepcional por parte de los chavales. Transcurrió un partido con muchísima normalidad, no hubo una entrada fuera de contexto, ni nada, vamos, un partido lo más noble que a fecha de hoy me he encontrado en lo que llevamos de campeonato. Bueno, finalizaba con el resultado de 1-0 para el equipo local, por lo tanto el Atlético Ibáñez se cae derrotado. Cuéntanos. Bueno, también te tengo que decir que al terminar el partido estuve hablando con un par de jugadores de ellos y es cierto de que me dijeron de que los jugadores conflictivos que tenían, que los habían largado. Y también es verdad que había ahí un delegado de la federación y según me consta, como que el delegado se había puesto en contacto con miembros del equipo, pues quiero entender que fue Colmón, uno de los jugadores que más o menos es el que lleva el equipo. Y bueno, que a los conflictivos pues parece ser que les anda ya puerta, y ayer fue pues eso, partido normal por todo lo alto. Lo que pasa que sí es cierto que a nosotros pues nos, durante toda la semana pues íbamos pues un poco con psicosis, un poco con miedo, y fue lo que en realidad ayer nos afectó en el partido. Bueno, vamos a una primera parte que nos cuesta entrar, por lo que anterior dicho. Y nos cuesta, tenemos el balón, pero no llegamos, hay veces que no se mete el pie, hay muchísimas dudas, la gente no termina de soltarse, los veo muy engarrotados, con mucha tensión, y la sensación es esa, la sensación de miedo. Pero bueno, el partido acaba de empezar y en el minuto 4 pues nos meten un gol, un error nuestro garrafal por la sensación de miedo. El 1-0, la única vez que llega el Albacete en toda la primera parte a puerta, que es una cesión nuestra, que se nos queda un poquito corto, y el portero nos llega, y bueno, pues nos hacen el 1-0. Luego ya el control del partido fue totalmente nuestro. Más o menos ellos disputaban alguna contra, pero bueno, pelotazos, pero nada, sin ningún problema ni nada para nosotros en cuanto a peligro. Y bueno, nos fuimos al descanso, cambiamos el sistema, porque la primera parte salimos con un sistema un poquito defensivo y luego la segunda pues lo cambiamos, viendo de que el partido pues no lo podíamos llevar. Y bueno, así fue, totalmente dominio nuestro, todo el partido lo estuvimos en su área, pero con la mala suerte de que el balón no quiso entrar y bueno, pero paró una, Calai, bajo palos, un defensa saca otro bajo palos, un arquero, un palo, luego faltas, sacamos, no sé si fueron 7, si fueron 8, igual que Cornelis, lo mismo, todo balón parado lo sacamos mal, fue pues totalmente un desastre en cuanto a, por parte nuestra. El control lo teníamos nosotros, pero los goles no llegaban y bueno, veíamos que el tiempo se nos echaba encima y así fue. Acabó con 1-0, que pienso que no ganaron ellos, perdimos nosotros. Pero bueno, como lo he dicho anteriormente, el partido transcurrió con muchísima normalidad. Y desde aquí pues felicitarlos a ellos, que sigan así, y creo que el fútbol es eso. Bueno, pues esperemos que así sea. Felipe, la semana que viene vamos a jugar de nuevo como visitantes. Nos vamos a ir hasta Aguas Nuevas, que viene de empatar a cero en Valdeganga. Pues sí, vamos a un campo y un campo difícil. Y es cierto que como no cambiamos el chip al del partido de ayer, pues va a ser un partido bastante difícil para nosotros y un partido bastante complicado. Quiero decir que tenemos que cambiar la actitud a la que tuvimos ayer y vamos a ver con todo el mayor respeto y bueno, vamos a ver qué es lo que puede pasar el domingo en Aguas Nuevas. Es un campo difícil porque es un campo de tierra, las dimensiones no son las mejores. Y luego, pues bueno, depende también mucho de todos esos factores. Bueno. Vamos a ver qué es lo que pasa y a ver si somos capaces de traernos algún punto. Como tú dices, a ver qué es lo que pasa y lo contamos la semana que viene aquí, ¿vale? Venga, Alex, un saludo. Un saludo, hasta luego. Hasta luego. Pues siguiendo el orden en el calendario, y vamos a hablar del partido de Cultural Valdeganga en ese empate a cero ante Aguas Nuevas. Jesús Gualda no nos ha atendido el teléfono, por lo tanto pasamos al siguiente partido, a un derbi interesante, Sporting a Benjibre 3, Atlético Mahora 2. Nos vamos a Benjibre en primer lugar y saludamos a Andrés. Andrés, buenas tardes. Buenas tardes. Pues victoria importante ante el Atlético Mahora en este derbi. Sí, victoria importante ya no por la victoria, sino por el estado anímico en el que nos encontrábamos. La victoria y más como se desarrolló, pues la verdad es que creo que vuelva a meter en la tiza de buenos resultados que falta nos iban haciendo. Cuéntanos. Nada, un partido que empezó con dos equipos ahí bien sentados en el campo de juego, que daban pocas fisuras y que se miraban con mucho respeto, un poco más de dominio del balón de ellos, nosotros intentando salir a la contra, a ver si éramos capaces, porque teníamos varias bajas, porque las lesiones musculares nos están persiguiendo y de hecho teníamos dos jugadores que estaban jugando con vendaje. Entonces ahí estábamos que no podíamos decir nada entre un equipo y otro y sin dominio claro. Entonces en el minuto 33 o 34 hicimos nosotros el 1-0 en una jugada que es un despiste de ellos que dejan el balón ahí muerto, recoge Pedro y mete el 1-0. Y nada, nosotros seguíamos igual, ellos dominaban algo más que nosotros. Y en otra jugada que nos vamos claramente hacia la portería, hacemos gol, pero nos anulan por fuera de juego. Era bastante dudoso no, que no era fuera de juego. Pero bueno, el fútbol es así y hay que aceptar lo que piten. Y nos fuimos al descanso con 1-0. A la reanudación, ellos salieron un poquito menos enchufados que nosotros estábamos mejor que ellos y estábamos llegándoles mejor a puerta, pero en un saco de esquina ellos rematan bien en el segundo palo y nos hacen el empate a 1. Esto a ellos les da un poquito de vida, nos rematan otro saque de esquina fuera, el árbitro se equivoca y pita córner y en el siguiente saque de esquina nos hacen el 1-2. El partido se nos pone un poco cuesta arriba, nosotros estamos intentando salir a la contra, intentando hacer bueno lo de jugar en casa Y en una de esas contras, magistralmente Pedro vuelve a hacer gol, hace el segundo gol, la pica por encima al portero, donde no llega, y hace el 2-2. Y eso la verdad es que a nosotros nos espoleó bastante. Y 5 minutos después hicimos el 3-2. Tuvimos que hacer varios cambios porque ya te digo que esta gente toca y tuvimos que cambiar, que no se notó nada, porque la verdad es que nosotros tenemos buena plantilla y el que sale por el que entra no se nota nada. Y vamos a guardar el resultado. Aún tuvimos otro par de oportunidades, una sobre todo de José, que se quedó solo con el portero y no pudimos meter nada, y ahí se acabó el partido. Bueno, pues victoria importante. La semana que viene vais a visitar el campo del colista, viene de caer en Yeste por 2-0. Hablamos de Villa García. Sí, bueno, un partido lo vamos a jugar el sábado a las 11:30 de la mañana, porque nos lo han pedido así, porque sé que mucha gente de ellos que se van a las fallas y tal, y bueno, y nosotros también, y así, pues la verdad es que mejor, nos vienen los chavales y si se quieren las fallas pueden ir, y vamos a jugar el sábado. Nosotros a ver si recuperamos a gente y nada, a ver cómo se nos da. Fuera de casa ya hace tiempo que no ganamos un partido e intentaremos ir, a ver si podemos ser capaces de ganar ya uno fuera de casa. Muy bien, pues lo contamos la semana que viene, ¿vale, Andrés? Sí, quiero mandar un saludo al protagonista del partido de ayer. Bueno, todos fueron protagonistas, pero al goleador, que fue Pedro, que hizo un hat-trick y nada, uno de los tantos que ha hecho ya esta temporada. Y nada, mandar un saludo a todos vosotros y a ti, así ya de aquí a unos días que vas a pasar por la vicaría, ya te daremos la enhorabuena en su día cuando toque. Muy bien, ya queda menos. Ya te queda menos, ya. La verdad que sí. Venga, no vas a ayudar a los que estamos casados a llevar la crucecita esa que llevamos. Muy bien, Andrés. Venga. Bueno, falta algo, ¿no? Hombre, falta el viva el fútbol de todas las tardes. Muy bien. Pues hablamos el lunes que viene, ¿vale? Sí, vale, si Dios quiere, cuando tú quieras. Un saludo, amigo. Venga, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Vamos a conocer la crónica desde la óptica del equipo visitante. Vamos a ver qué nos cuenta Pedro de Mahora. Seguimos en ese Sporting Abengibre 3, Atlético Mahora 2. Pedro, buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos. Pues nada, que esto me van a quitar a mí la vida algún domingo de estos. pues nada, la verdad es que el partido empezó... La verdad es que ellos no estaban creando problemas. Y nosotros tuvimos ahí dos o tres ocasiones buenas antes de que ellos nos hicieran el primer gol. Y no fuimos capaces de aprovechar ninguna ocasión, y ellos creo que llegaron una vez o dos en toda la primera parte. En la segunda vez que llegaron, acabando el descanso, quedarían 3 minutos para llegar al descanso, se quedó el jugador solo de ellos y nos hicieron el 1-0. La verdad es que nosotros tuvimos ocasión en el primer tiempo, yo creo que estuvimos mejor que ellos en el primer tiempo, pero no pudo ser y nos fuimos al descanso con el 1-0 injusto, pero bueno, nos fuimos al descanso con el 1-0. Y ahí hablamos y nada, la verdad es que salimos más enchufados en el segundo tiempo, le dimos la vuelta en 10 minutos, le dimos la vuelta y nos pusimos 1-2. Todo pintaba bien, yo no sé qué pasó ahí, si fue relajación, yo no... confianza de que estaba esto ya sacado para adelante, pero la verdad es que en los minutos finales, en los últimos 10 minutos, nos empataron a 2 y nos hicieron el 3-2. La verdad es que yo no me lo creo lo que pasó, yo sigo sin creerme lo que pasó ayer, pero bueno, fue así y ya no hay más vuelta, son... unos 3 puntos que hemos perdido a lo tonto, porque por más vueltas, ayer domingo, estoy dándole vueltas aún esta mañana y yo no sé cómo ayer se perdió ese partido. Un partido muy limpio, todo correcto, nada, y que perder de esa manera como se perdió ayer, que hicimos lo difícil, que fue remontar un partido que estaba en contra, lo pusimos a favor, y nada, y fallos de alevines, de infantiles, porque otra cosa no se puede decir, nos costaron los 3 puntos. Bueno, pues la semana que viene tenéis de nuevo otro derbi, vais a recibir a Valdeganga. Para mí Valdeganga no es el derbi, para mí el derbi es Madrigueras y Valdeganga, pues bueno, están ahí, ellos dicen que es el derbi, pues adelante. Y nada, ellos vendrán como siempre con la intención de ganar, jugarán a 3.000 por hora, a ellos como les vale ganar a nosotros la temporada, la salvan con eso, pues vendrán con ello y ya está. También quiero decir que lo único que pido, y lo digo claramente, que venga un árbitro correcto, solicitado por la federación, no solicitado por terceras personas y nada más, eso es lo que... espero para el partido. Muy bien, pues Pedro, hablamos la semana que viene de ese interesante partido, ¿de acuerdo? De acuerdo, yo pongo un 1, ¿eh? Un 1, ¿no? En la quiniela. Muy bien. Pues nada. Venga, un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Nos vamos a centrar en el partido que enfrentaba a Ledaña y a Lerumblar. Antes de decir, bueno, que hemos pasado por alto el partido entre Villar de Unión Deportiva y Club de Fútbol Villalpardo, que finalizaba con el resultado de 1-1. No tenía el teléfono operativo en esta mañana cuando grabábamos la crónica ni Tony de Villarta ni Rubén de Club de Fútbol Villalpardo. La semana que viene Villarta va a visitar el campo de Lerumblar y el equipo de Villalpardo va a recibir al Deportivo Yeste. Ahora si nos centramos en ese Ledaña 2 y Lerumblar 2, tenemos a Pedro Ledaña al otro lado del teléfono. Pedro, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues reparto de puntos, empate a 2 en el marcador ante el Lerumblar, cuéntanos. Sí, nada, pues hubo dos partes diferenciadas. En la primera parte, muy rápido marcamos el 1-0 y 2-0 y pudimos sentenciar con un 3 o un 4-0, pero lo que es el fútbol, pues ellos marcaron un alto terminando la primera parte y se fue el partido vivo al descanso. Y en la segunda parte, pues yo creo que nosotros creíamos que lo teníamos ya hecho, que iba a ser tan fácil como en la primera, pero pudimos hasta perder el partido. O sea que hubo dos partes, una para cada equipo y nada, pues un punto que sumar y nada más. Bueno, pues como siempre la semana que viene vais a recibir al equipo que descansa, en este caso ha sido Tobarra. Tobarra que esta temporada, pues la verdad que está bastante bien, está cuarto en la clasificación, empatado con Pozo Cañada que es tercero con 49 puntos. Bueno, sí, es de los equipos que hay arriba, pero bueno, si no hay mucha diferencia entre los equipos, todo depende de cómo vaya sucediendo el partido. La verdad es que los desplazamientos de aquella parte son difíciles, puesto que si los árbitros ayudan poco por aquella zona, pero vamos, que es un desplazamiento bastante difícil que intentaremos solventar pues lo mejor posible. Le damos la cara y a ver si podemos puntuar. Muy bien, pues lo contamos la semana que viene, si te parece, ¿vale? Venga, a ver si os puedo contar algún puntillo. Muy bien, un saludo. Venga, Pedro, hasta luego. Conocemos ahora la crónica del partido desde la óptica del equipo visitante. Seguimos en ese Ledaña 2, el Lerumblar 2. Saludamos a Baristo de Lerumblar, buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro. Cuéntanos. Pues nada, pues un poco, como han dicho Pedro, pues Ledaña en la primera parte fue superior a nosotros. Nosotros salimos sin ganas, sin intensidad y así no se puede salir a jugar. Y claro, pues fruto de ello, de que Ledaña salió con más ganas, nosotros salimos muy blandos, pues en 20-25 minutos pues nos pusieron 2-0. Otra jugada que tuvieron que dio el balón en el palo y otra ocasión también buena que tuvieron. O sea que si llegan a estar un poco más finos, pues a la media hora habíamos ido con 4-0. Pues a los 35-40 minutos hicimos el 2-1 y eso pues nos dio un poco más de tranquilidad y parece que jugamos ya mejor y llegamos al final de la primera parte. Y la segunda parte pues cambió un poco el tema, estuvimos hablándolo en la caseta que si no tenemos intensidad y ganas no podemos jugar a fútbol y parece que se motivaron un poco y le echaron ganas, dominamos la segunda parte nosotros y las mejores ocasiones fueron nuestras y logramos el 2-2. Y aún tuvimos alguna ocasión de haber hecho el 2-3, pero en fin, te quedas un poco con ese mal sabor de boca de que podías haber ganado, pero claro, remontar un 2-0 y de la forma que estaban jugando ellos al principio, que nos pudieron haber goleado, pues también un poco pues contentos con el punto. Bueno, pues la semana que viene vais a recibir a Villarta en un partido interesante, en un derbi pues de los que se espera jugar, ¿no? Pues sí, un derbi y nada, pues que haya deportividad y que gane el mejor. Si no gana mejor, que ganemos nosotros, que nos hace falta. Y nada, a ver que nos reparan un poco las fallas. Muy bien. Que cumpla la gente y que venga al partido y ya está, pero en fin. Todos han dicho que sí, que van a venir, pero ese cuento yo ya me lo sé. Y luego, a la hora del partido es otra cosa. Claro, 7 puntos os separan en la clasificación. Villarta decimos segundo con 18 y vosotros decimos estos con 11 puntos. Los dos habéis empatado en esta jornada, o sea, llegáis pues con una ligera ventaja de Villarta, pero en un partido que promete ser igualado. Pues sí, a ver si podemos ganar para recortarle un poco a Villarta y acercarnos a Ledaña, y a ver si podemos pasar a Yeste, que nos ha pasado. Y nada, ayer pues también fue clave que ellos no tenían casi gente, no tenían cambios, y yo tenía ayer 6 en el banquillo, hice 5 cambios en la segunda parte, que pues eso se nota bastante de jugar los 11 todo el partido a poder hacer cambios y que la gente pues entra fresca y entra con ganas. Muy bien, pues Evaristo, lo dejamos aquí y hablamos la semana que viene, ¿vale? Venga, Alejandro. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues una tarde en la que nos está fallando bastante gente en el Deportivo Comarcal. Intentábamos hablar con Paco Catalán de Unión Deportiva Alpera, no podíamos contactar con él esta mañana cuando grabábamos la crónica. A quien sí que tenemos al otro lado del teléfono es a Isaac Pastor del Imperial de Bonete, que se enfrentaba, como decimos, a Alpera, que había derrotado por 5-0. Vamos a ver qué nos cuenta Isaac. Isaac, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntanos. Bueno, pues el resultado lo dice prácticamente todo. Un mazazo bastante duro, porque bueno, pues se trata del derbi más o menos, que el equipo o el partido, pues en principio a priori, pues más importante para nosotros, donde hay un poco más de pique o rivalidad. Y la verdad es que el partido pues no tuvo historia, porque en el minuto 28 perdíamos 4-0. Nada más sacar la primera ocasión que tuvieron, en el primer córner, en el minuto 1 ya perdíamos 1-0. Y bueno, pues no entramos bien al partido, con poca intensidad, como en general nos suele pasar en los partidos fuera de casa, pero claro, ante un rival que está motivadísimo, que está jugando el ascenso y que bueno, pues que seguramente nos tenía ganas, porque en el partido de ida pues ganamos ahí en casa. Pues bueno, pues como te digo, en el minuto 28 de la primera parte perdíamos 4-0, un gol detrás de otro y se mascaba la tragedia. Y la primera parte pues sinceramente nos pudieron meter 8 tranquilamente. Y la segunda parte, pues nada más sacar, pues tres cuartos de lo mismo. Sacaron y el 5-0. Y ya, pues bueno, sí que tuvimos una reunión final en la segunda parte, que nos merecimos por lo menos marcar un gol, por lo menos haber acabado 5-2, 5-3, pero la realidad, la pura realidad es que nos pasaron por encima y fueron totalmente superiores a nosotros. Y sí que es cierto que, aunque no sirva de excusa, porque estamos en un momento de forma pues bajo, tenemos muchísimas lesionados, muchísima gente que no está 100%, y eso el equipo lo nota, y de hecho por los resultados que estamos sacando últimamente, pues con los partidos contra los equipos más que están en la parte alta de la tabla clasificatoria, porque de verdad que no hemos dado la talla ni contra Tobarra, ni contra Alpera, ni contra Caudete. Sí que la verdad que, bueno, aprovechando que la semana pasada no hubo crónica, que el partido de Pozo Cañada, que perdimos en casa 4-5, que sí que dimos la talla, que jugábamos muy bien, pero bueno, hubo el árbitro que se encargó de pitarles 3 penaltis a Pozo Cañada y anularnos 2 goles totalmente legales, que quizá con esa victoria pues hubiera supuesto que el partido contra Alpera no hubiera sido tan trascendente. Y nada, bueno, pues ya la verdad es que para los próximos partidos pues intentaremos recuperar gente y ganar algún partido para recuperar puestos en la tabla. Bueno, pues te iba a preguntar yo precisamente por eso. Digo, se ha desinflado un poquito el Imperial de Bonete. Me dices que tenéis muchas bajas, por lo tanto vendrá muy bien la jornada de descanso que tenéis la semana que viene para recuperar gente, incluso para reflexionar, ¿no? Sí, pues es que lo que decimos es que la semana que viene en principio descansamos, pero tenemos el partido atrasado de Aguas Nuevas, que fue cuando suspendió, que fue cuando pasó el muchacho este. O sea que el sábado tenemos que jugar y claro, es el sábado, la gente trabaja, tenemos varios jugadores con esguince de tobillo, esguince de rodilla, con tortículis, o sea, es que nos ha pasado absolutamente de todo. Entonces, pues intentaremos jugar el sábado con la gente que tengamos disponible y bueno, pero sí que es cierto que en casa nosotros, pues a priori nos encontramos más a gusto y casi que preferimos jugar y sumar 3 puntos que descansar. Así que... Muy bien, pues veremos a ver qué sucede en las próximas jornadas, una vez haya pasado el descanso, a ver si volvéis a engancharos un poquito en una racha de victorias para no perder la estela de la parte alta de la clasificación. Muy bien. ¿De acuerdo? Venga, muy bien, Isaac, pues muchas gracias por habernos atendido, hablamos en un par de semanas. Venga, un saludo. Un saludo, hasta luego. Bueno, nosotros vamos a dejar aquí esta primera parte del Deportivo Comarcal. Vamos a volver enseguida, después de la publicidad, con el resumen de la jornada disputada en Primera Autonómica. Por cierto, ya tenemos cerca la fecha para que el Deportivo Comarcal se realice como venimos realizándolo temporada tras temporada, ya sabes, en riguroso directo a partir de las 6 de la tarde los lunes. Recordarán nuestros oyentes que al inicio de la temporada tenemos una avería en la mesa de directo que nos impedía recuperarla y que por lo tanto tenemos que adquirir una. Parece ser que ya se va a resolver este problema y que por lo tanto en unas semanas vamos a poder disfrutar del Deportivo Comarcal tal y como lo entendemos estos años atrás, además con doble híbrido telefónico para tener dos llamadas en directo con la tertulia futbolística, etcétera, etcétera. Serán unas semanas, como digo, mientras tanto tenemos que disfrutar del Deportivo Comarcal en diferido. Recordamos que grabamos durante la mañana del lunes para ofrecerte este espacio, de ahí que bueno, pues algunos colaboradores no hayan podido entrar en programa en el día de hoy porque no han estado disponibles. Lo dicho, nos vamos a la publicidad, volvemos enseguida aquí en la segunda parte del Deportivo Comarcal con la jornada disputada en Primera Autonómica.